regrette rien. Garrasika, bat, bi, iru, lau. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. El esdén. Mira si es buena persona. El esdén morcilla. Sabor mediaticoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero esto no puede ser. Astelen, asteazkenetan, gaueko 9:00-etik 10:30 kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali telebista eta piztu 107.5. ¡Callaos, hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. Ongi etorriak, bienvenidos, bienvenidas a Garrasika. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM y en particular el programa Garrasika, el informativo programa proyecto colectivo de esta radio libre que desde 1987 emite en las ondas de Bilbao y alrededores. Esta semana tenemos un programa dedicado especialmente a los barrios, a las ciudades, a sus gentes, a sus pobladores y pobladoras, a sus calles, a sus edificios, a sus rincones, a sus medios de transporte. Así comenzaremos esta semana el Garrasika del miércoles hablando de Bilbao y de sus gentes a través de Javier Muñoz, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Con él nos acercaremos a la campaña por la igualdad entre los barrios de Bilbao que ha lanzado la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. En la segunda parte del programa y continuando con asociaciones de vecinos y movimiento popular, hablaremos con Mikel del movimiento vecinal Sator Alaya de Donostia, Donosti, San Sebastián. Y para finalizar, y no por ello menos importante, hablaremos con Enric Luján, autor del libro Sombras de la Guerra contra el Terror, editado por la editorial Virus de Barcelona. Care of an infection, a rock steady fever. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Muñoz, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, al que hemos querido convocar pues a los micrófonos de Irola Erratia para recuperar pues bueno, las luchas, las iniciativas vecinales que desde las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas y a través de la confluencia de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues trabajan por bueno, porque iniciativas de las asociaciones y particulares y colectivos de Bilbao, la ciudadanía, como se dice ahora, de manera más habitual, pues participe en la construcción y mejora de nuestra ciudad. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Y en esta dinámica de participativa y de trabajo vecinal por mejorar nuestra ciudad, podemos englobar la nueva campaña de difusión sobre la regeneración de áreas y barrios desatendidos de Bilbao. Por favor, Javier, cuéntanos y háblanos un poco, introdúcenos en esta campaña que habéis comenzado hoy hace bien poquito. Sí, precisamente esta campaña que pretendemos llevar a cabo en los próximos meses es uno de los puntos fundamentales que hemos aprobado en la Asamblea General de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que hemos celebrado recientemente. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de lograr una ciudad más cohesionada, más sostenible, más justa, mejor, más igualitaria, ¿no? Más amable también, y que podamos disfrutar de ella pues todos los ciudadanos de Bilbao, al margen de donde vivamos, ¿no? ¿Por qué decimos esto, de que hay que conseguir? Es porque no está conseguida. Está claro que Bilbao se ha dividido en dos tipos de ciudad. Una ciudad escaparate, en la que el ayuntamiento se ha estado volcando en los últimos años, y es, pues bueno, para tratar de hacerla visitable, hacerla atractiva, generalmente para el turista, para el inversor, en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de la ciudad en torno a la ría, Casco Viejo, la zona central, el Bilbao Centro, uh-huh. Con su expansión en el ensanche y todo esto. Sin embargo, nos hemos olvidado, si no del todo, sí en parte, de que la población de Bilbao habita fundamentalmente en los barrios del extrarradio, es decir, las urbanizaciones que rodean la ciudad, que están hechas en muchos casos sobre laderas y que no gozan de la misma calidad de vida que el centro de Bilbao. Por lo tanto, creemos que Bilbao ha crecido a un doble ritmo, a una doble velocidad, de la cual han salido perjudicados estos barrios, ¿no? Entonces, ahí hemos puesto nuestro punto de vista. Queremos, como he dicho, una ciudad cohesionada, una sociedad más justa, un Bilbao del que podamos sentirnos orgullosos, no solo porque vamos a pasear a Abando y nos gusta todo lo que es Abando y Barra, nos gusta, sino porque nos gusten también nuestros barrios, porque estemos satisfechos en la calidad de vida, en los servicios, en los equipamientos, en el entorno que nos rodea, donde trabajamos y donde vivimos. A los medios de comunicación nos habéis enviado, además de la convocatoria de la presentación de esta campaña, pues información bastante, bastante completa y trabajada, dando datos sobre cómo es esta ciudad, que muchas veces nos olvidamos de su perfil de bilbaíno y bilbaína, también comentando cuestiones laborales, cómo está el paro en esta ciudad, y luego también introduciendo imágenes y comentarios y un argumentario bastante completo sobre esas dos velocidades o esa aparente pugna siempre entre el centro y la periferia de esta ciudad y cómo se ha ido desarrollando. Esta información que habéis facilitado a los medios, ¿tenéis pensado también difundirla de alguna manera a las gentes de Bilbao? Sí, sí, por a través de la campaña. ¿Y cómo pretendéis hacerlo? Sí, sí, por supuesto que sí. Naturalmente que los medios de comunicación nos ayudáis mucho en esto, nos estáis ayudando ya, y esta entrevista, que yo os agradezco, pues forma parte también de esa campaña, ¿por qué no decirlo, no? Uh-huh. Es decir, los medios de comunicación tenéis un papel fundamental para la hora de romper tabúes. Es decir, Bilbao no es, legítimamente no es la ciudad mejor urbanizada del mundo. Estos son cosas de marketing que se han decidido en poblaciones en una especie de mercadeo, ¿no?, entre ciudades e instituciones, ¿no? Es decir, queremos que sea eso. Queremos que Bilbao sea no solo una ciudad bien urbanizada. No vamos a aspirar a ser la mejor del mundo porque eso es una utopía. No contamos con los recursos suficientes que tienen otras grandes urbes, ¿no? Pero sí queremos hacer una ciudad más justa. Y claro, el trabajo de preparar esta campaña no se ha improvisado. Hemos estado meses trabajando, reuniendo datos, sacando fotografías, visitando barrios, pues bueno, como Gardiazabal, Masustegui, Turrigorri, Peñascal, Uretamendi, Zorroza, Altamira, bueno, muchos barrios que evidentemente distan mucho de ser ese paraíso que se nos ha querido retratar por algunos publicistas que se han limitado a visitar nada más estos hitos importantes como son los paseos de Abando Ibarra y los monumentos que le rodean, ¿no? Y claro, hemos preparado una campaña que vamos a llevar a cabo en todas las asociaciones vecinales, pero no solo dentro del marco de nuestra federación y del conjunto de nuestras asociaciones federadas, ¿no? También queremos contar y compartir nuestro trabajo con otras organizaciones de carácter social. ¿Por qué no con el Colegio de Arquitectos? Que entendemos que está muy interesado en tener una ciudad sostenible, una ciudad rehabilitada, no tanto creciendo de forma desmesurada, sino una ciudad sensible, una ciudad atractiva, ¿no? ¿Por qué no con los ecologistas que defienden nuestro medio ambiente, ese anillo verde que tenemos y que vale un valor inmenso, un valor social y un valor ecologista, ¿no? También desde el punto de vista ecologista. Es decir, pretendemos hacer una campaña que llegue pues hasta donde las asociaciones de vecinos, la propia federación no llega, ¿no? Tratando de que se tome como conciencia de que Bilbao es una ciudad que ha ganado, una ciudad que se ha desarrollado, una ciudad de la que evidentemente tenemos y tenemos que estar cada vez más orgullosos de ella, pero que está sin acabar. Es decir, tenemos que terminar esa ciudad y ¿cómo se logra? Aumentando sus inversiones donde lo necesitan. Ese es el problema, es decir, que hemos acaparado ingresos, recursos económicos en el Bilbao escaparate, en el Bilbao centro. Y hemos desprovisto, no de la totalidad, por supuesto que en los barrios se han hecho inversiones, pero no las suficientes, no las necesarias. Y eso es lo que vamos a llevar un poco en esta campaña de difusión. En el dossier que acompañaba a la convocatoria de este comienzo de campaña, mencionabais la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao 2015. A nivel trabajo, Federación de Asociación Vecinal de Bilbao con las instituciones, con el Ayuntamiento, con la Diputación, ¿en qué punto están? En estos últimos años, desde que se formó la Federación y estamos viendo que las asociaciones de vecinos están trabajando más en conjunto, por lo menos yo lo veo así y haciendo un gran trabajo, ¿ha avanzado, ha crecido, ha desmejorado? ¿Cómo está esa situación de trabajo con las instituciones por vuestra parte? Sí, está mejorando notablemente, al menos en las formas. Naturalmente hay que dar un poco de tiempo, no solo esos famosos 100 días, sino hay que dar un poquito de tiempo a que las políticas municipales se empiecen a ver efectivas y ver qué resultados dan, ¿no? Pero podemos decir que al menos en las formas, en el entendimiento inicial, sí que ha cambiado. Yo creo que el hecho de que Bilbao sea todavía una ciudad no igualitaria se debe a la concepción que han tenido las instituciones y el ayuntamiento en especial sobre la capacidad de los movimientos sociales, de la ciudadanía en general, la asociada y la no asociada, para intervenir en los asuntos públicos de la ciudad. Ha habido un cierto menosprecio. Es decir, se nos ha considerado personas que no deben participar en la toma de decisiones. Se han querido reservar las decisiones para las élites. Las élites, llamémoslas profesionales, políticas, como las queramos llamar, o empresariales, ¿no? Financieras. Y eso ha sido un error considerarnos adversarios, considerarnos un contrapoder vecinal, como así se nos tituló, y hemos pasado, evidentemente, a una fase diferente en la cual la ciudadanía está invitada a participar. Ya veremos si es con carácter efectivo. Tenemos pendientes reuniones con el ayuntamiento, algunas solicitadas y otras pues ya pendientes, para llevar a la práctica. Es decir, participar no es saludarnos en un despacho y salir igual que hemos entrado. No, no, es saludarnos y después llegar a acuerdos. Acuerdos que signifiquen participar en el diseño de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, una de las medidas va a ser participar en el Plan General de Ordenación Urbana. Uh-huh. Está en su fase de avance, una fase importante, una de las últimas fases ya. Naturalmente que faltan un par de años o algo más para que ese plan general pueda ser sometido a aprobación en el ayuntamiento, pero estamos en una fase muy importante en la que la ciudadanía seguimos con la oportunidad de participar. Lo hemos hecho en una fase anterior y ahora estamos invitados también a colaborar como federación, como asociaciones vecinales, en los consejos de distrito, en el consejo asesor de planeamiento municipal. Esa va a ser la otra vertiente de nuestra campaña. Tratar de convertir en ley, vamos a decirlo así, dentro del plan general, que se acepte que Bilbao tiene una tarea pendiente. Si logramos eso, que eso es fundamental, creo que las cosas irán mejor, porque si se reconoce eso, habrá posibilidades de que se ejecuten medidas para llevar a cabo esas medidas. Y esto es muy importante. Estamos pasando un tiempo en el cual parece que las leyes y la legalidad es una especie de estorbo, ¿no? Una especie de, incluso se toca en tono de chanza, ¿no? No, no, la ley es muy importante. Ha habido trabajadores, sindicalistas, mujeres, que han dado incluso su vida para convertir en ley sus aspiraciones, sus conquistas, sus luchas, ¿no? Por lo tanto, que se reconozca mediante elementos y herramientas legislativas nuestras reivindicaciones, eso es fundamental también, junto a la movilización, a la concienciación, a la difusión pública de lo que queremos. Perdona que sigamos un poquito más por este hilo con las instituciones. Todo lo que quieras. Y luego ya nos metemos más en otras cuestiones de hablar de barrios. ¿Habéis notado un cambio importante o no? Igual es solo de fachada entre el personaje Azcuna y todo lo que fue ya representado para las asociaciones vecinales de Bilbao y movimientos sociales de Bilbao, este alcalde que tuvimos, y el cambio de Aburto, siendo del mismo partido y manteniéndose en gran medida también parte del aparataje de las personas que trabajan no solo concejales, después con la alcaldía, que sean técnicos, etcétera. ¿Ha cambiado tanto o no es para tanto? ¿Estáis esperanzados? Bueno, yo creo que, como te comentaba antes, sí que hay un cambio. Un cambio formal, indudable. Sí. Un cambio en la presentación de proyectos y la capacidad para discutirlos, eso se está viendo en todos los consejos de distrito. Se llevan proyectos como el Ausoquí de Plana, que tiene una validez de 4 años de duración, con inversiones de 1,5 millones de euros y suficientes, como he dicho antes, pero para cada distrito y de forma anual. Y se está viendo el cambio, ya no es aquí os traigo, lo tomáis o lo dejáis, ajá, que era lo que se decía antes. No. Aquí vamos a tener 3 reuniones a partir de ahora, estas las podéis modificar, estas propuestas iniciales que os traemos, se pueden traer nuevas y vamos a hacer un seguimiento a lo largo de los años, porque hay proyectos que durarán más de un año, viendo los costes económicos, sus plazos, es decir, hay un cambio real. Yo quiero decir también que más que valorar a las personas, que también, por supuesto, tenemos derecho a valorarlas y a decir, pues están comportando bien o se están comportando mal, claro, son figuras públicas, son representantes institucionales y tenemos el derecho, por supuesto, a juzgar su trabajo. Pero yo creo que en este papel hay que hablar de políticas, ¿no? Y está claro que en el Partido Nacionalista Vasco, que es al que han pertenecido Iñaki Azcuna y el nuevo alcalde, Juan Mari Aburto, pues ha cambiado de posición. Dentro de poco, en esta misma semana, se va a presentar los primeros avances, las primeras guías de lo que se ha llamado el libro blanco de la participación ciudadana, ajá, por parte del gobierno vasco. Creo que es este viernes, estamos invitados. Uh-huh. La federación y las asociaciones vecinales, algunas de ellas, hemos participado en la gestación de ese libro blanco que está en el Parlamento en estos momentos. Bueno, pues ahí se ve que hay un cambio inspirado por supuesto, también en el anterior gobierno que encabezó Patxi López, pero que el Partido Nacionalista Vasco, que es el que actualmente gobierna, pues ha recogido ese testigo y lo está desarrollando. Quiere decir que los cambios que se están introduciendo en las instituciones vascas y en el Ayuntamiento de Bilbao en concreto tienen un trasfondo más importante, más político, ¿no?, más institucional. Y yo creo que Juan María Aburto pues sintoniza con ese cambio y nos felicitamos por ello, ¿no? Pero bueno, hay que estar vigilantes, es decir, no hay que tocar las campanas al vuelo. Vamos a ver si los poderes económicos no nos frustran esto. El Partido Nacionalista Vasco tiene también, como muchos partidos, tienen también ahí una piedra de toque, vamos a llamarla así, que se llaman Kutxabank, se llaman empresarios fuertes de la construcción. Sí. Tenemos unos poderes económicos que sabemos que pintan mucho, no aquí solo, fuera de aquí también. Y bueno, vamos a ver si el Partido Nacionalista Vasco es consecuente con las propuestas que está haciendo y nos felicitamos de ello, si fuera así. Muy bien. Ahora me gustaría que entraras un poco a valorar, pues antes has hecho un pequeño perfil, unas pinceladas sobre las diferencias del Bilbao Centro Turismo y la periferia, pero vosotros mismos habláis, en las primeras comentarios que hacéis en esta campaña, es demostrar que Bilbao son muchas más cosas, ¿no? Es también paro, es también una población importante de personas mayores, es también un montón de barrios con problemas de transporte público, de acceso para poder moverse desde esos barrios hacia el centro, problemas de accesibilidad de las personas mayores a sus propias viviendas y salir a la calle, como también aquí esta radio que está aquí en Irala, pues lo hemos podido comprobar por las luchas también que llevan la Asociación de Vecinos de Irala Barri. Y esas grandes diferencias también en construcción, en rehabilitación de viviendas, etcétera, ¿no? ¿Es tan diferente, cuéntanos, esas diferencias entre algunos barrios y ese centro de Bilbao? Bueno, para descubrir si las diferencias que estamos denunciando son reales o no, lo más fácil que se puede hacer es visitar estos barrios. Uh-huh. Ir a Zorrozgoiti, ir a Siete Campas en Zorroza, ir a Arangoiti, subir a Masustegui, recorrernos Recalde hasta el Peñascal, con el barrio de Ardeazábal, entre medios, y ver si las denuncias que hacemos es pura demagogia, como pudiera alguno pensar, claro, o es una realidad. Y tengo que afirmar que es una realidad. Es decir, es una realidad y que solo la niega el que quiere negarla. No es que lo hace por motivos políticos, porque quiere vender una imagen irreal de la ciudad. Y bueno, yo tuve, como anécdota, tuve una pequeña reunión, bueno, no solo yo, estábamos en una charla en la que había un concejal del Ayuntamiento de San Sebastián felicitando al concejal que tenía al lado del Ayuntamiento de Bilbao por el enorme desarrollo, por la ciudad ejemplar que se estaba convirtiendo Bilbao. Y yo le pregunté a ese hombre, usted, además de viajar por Abando Ibarra, de visitar el Guggenheim, en fin, de recorrer todos esos edificios y puentes que nos han costado un ojo de la cara, ¿usted ha visitado estos barrios que antes te he citado? Además, se los dije uno por uno, puse media docena de ejemplos, ¿no? Y sí, bueno, él enrojeció, ¿no? No me supo contestar. Yeah. Él enrojeció, y enrojeció también el del Ayuntamiento de Bilbao, claro. Es decir, está claro que no tuvieron respuesta, ¿no? No tuvieron respuesta porque evidentemente lo que habían visitado era el Bilbao escaparate. Y entonces, pues efectivamente, con la pregunta que tú me has hecho ya más en directo, sí, no hace falta ver nada más que los jardines, las campas, el césped y las flores, si están también cuidadas en la Plaza Elíptica o en Recalde, yeah, o en Irala. Es decir, solo hace falta ver eso y después pues ver muchas más cosas, ¿no? Está claro que, por ejemplo, en accesibilidad se está haciendo un gran trabajo, a través de ascensores, uh-huh, a través de rampas, uh-huh, y de escaleras mecánicas, ¿no? Por cierto, una campaña que ya hace 9 años, en los primeros años de la Federación, impulsamos porque descubríamos de que había gente mayor que no podía casi salir de sus casas, ajá, debido al desnivel que tenían respecto a la ciudad, respecto al centro, ¿no? Afortunadamente eso se está haciendo, pero está claro que hay todavía, en estos barrios que he citado, problemas sin resolver de accesibilidad. Está Mansustegui, está Zorrozgoiti, está en Arangoiti, en el cual les van a poner un ascensor que les comunica nada más con las nuevas viviendas, pero no con las actuales. Es decir, hay problemas serios de accesibilidad. Lo mismo de iluminación, lo mismo de servicios y equipamientos. Una vez nos dijo el anterior alcalde que si queríamos poner un Guggenheim en cada barrio, es decir, en fin, esta tomadura de pelo, pues la verdad que no se corresponde con la posición razonable, seria de nuestra federación, ¿no? Nadie quiere un monumento de esas características con el coste que tiene, discutible también, por otro lado, en cada uno de los barrios, ¿no? No, lo que queremos es que haya cultura. Que haya cultura y al nivel de calidad que sea necesario, pero sin unas infraestructuras que costen, que supongan un coste tan grande. Eso es otro ejemplo, ¿no? Y tenemos edificios, algunos de los cuales han estado a punto de demolerse y convertir en nuevos edificios de viviendas, como por ejemplo la Perrera, ¿no? Que llamamos el edificio de materias inflamables, fuera de, ya de uso desde hace muchos años, en Basurto. Bien, ahí se querían hacer viviendas, pero ahora se va a rehabilitar ese edificio, que por cierto es del arquitecto heredero de Ricardo Bastida, Luis de Ispizua, y bueno, se va a rehabilitar, va a ser, además de comisaría y centro de emprendedores, es posible que se convierta, como que se quiere en la Asociación de Vecinos de Basurto, pues un centro sociocultural. Es decir, estamos defendiendo que los barrios tienen derecho a tener la misma calidad de vida que en el centro. ¿Por qué no? Y eso no es tener grandes monumentos, sino todo lo contrario, es bajar a la realidad de lo que da la felicidad a la gente, ¿no? La cultura, la atención a la juventud, al ocio, al deporte, a la práctica del deporte. Tenemos también, hay un flanco muy débil en polideportivos, en situaciones, para que la juventud haga deporte, que es algo consustancial con la juventud y muy bueno, ¿no?, como educación. Bueno, y infinidad de puntos más que vosotros vais a trabajar en esta campaña, como rehabilitación de viviendas, que podría ser, se comenta, pero parece que no se le hinca el diente a que sea una manera también de recoger o de reintegrar en el mundo laboral a gran parte de las personas del sector de la construcción que con la crisis han tenido que ir al paro. O recuperar edificios que están en desuso, como también planteáis, para uso de ocio juvenil, de salud, etcétera, en los diferentes barrios que pueden tener carencias, por ejemplo, de ambulatorios, como puede ser el caso del barrio de Irala, o que tratéis también la cuestión de los puntos negros de las ciudades, que por desgracia solo nos acordamos de ellos cuando ocurren desgracias, valga la redundancia, ¿no? Y que vosotros también lo tenéis incluido en esta campaña y otros tantos puntos que la verdad es que es de agradecer que hayáis hecho este trabajo tan serio y completo. Yo te agradezco el reconocimiento, esperemos que lo compartan también en el ayuntamiento. Pero efectivamente, hay una cifra clarísima. En Bilbao hay cerca, por muy poco, 16.700 creo, pero bueno, cerca de 17.000 viviendas vacías, ¿no? Sí. Y por supuesto hay muchísimas más con unas necesidades enormes de rehabilitación. Esa rehabilitación de edificios históricos, de viviendas, efectivamente que puede dar trabajo a mucha gente en paro como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Del cierre de esa burbuja, que llevó al paro a muchos trabajadores, ¿no? Trabajadores no solo de la construcción, trabajadores también de diseño, que construyen muebles, que ponen instalaciones eléctricas, de todo tipo. La construcción ya sabemos que multiplica mucho el empleo, ¿no? La creación de empleo. Y por supuesto que hay que hablar también de la atención social. Es decir, cada vez más vamos a tener una población envejecida, quizá con mejor salud que en años anteriores, es verdad, pero necesitada de atenciones. Y tenemos una ley estatal pues que se quebró con el gobierno que todavía padecemos y que no dio los resultados que tenía que haber dado, ¿no? Una ley de dependencia, de atención social a las personas que lo necesitan. Eso también puede crear muchísimos puestos de trabajo. Y luego, no nos cansaremos de decir que la investigación y su relación con las empresas, es decir, universidad y empresas, es algo que no está suficientemente utilizado, ¿no? Es decir, ser una ciudad del conocimiento, ¿por qué no? Una ciudad inteligente. No vale solo una ciudad de servicios, sino también hay que establecer unos objetivos más ambiciosos para nuestras facultades, ¿no? Porque evidentemente tienen que subir de nivel, no tienen un nivel muy bueno en las comparaciones con otras universidades del Estado y de Europa, ¿no? Por lo tanto, hay que ser más ambiciosos, hay que ser más audaces en esto y tratar de investigar y crear valor público y valor real, ¿no? Valor añadido en la economía nuestra. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo por delante que el Plan General de Ordenación Urbana puede impulsarlo. Vuelvo a insistir que algunos pues están muy alejados, ¿no? Muchas veces puede haber mucha gente que no sepa ni qué es el Plan General de Ordenación Urbana y es una herramienta trascendental para cambiar la ciudad. Bueno, pues vamos a finalizar por el momento esta entrevista. Espero que después de haber recuperado el contacto contigo y con el trabajo de la Federación y las diferentes asociaciones, poder seguir hablando de cuestiones de barrio desde aquí, desde La Airola. Y además eso, ¿no? Quedando, a mí me gustaría quedarme un poco también con lo último que planteáis en el trabajo que habéis hecho, pues que todo esto es posible pues por la participación, ¿no? Porque tengamos interés los vecinos y vecinas de Bilbao en construir nuestra propia ciudad, ¿no? No dejarla en manos de otros, que también tendrán que hacerlo porque les permitimos que ellos sean los que dirijan los trabajos y las ideas y las maneras con las que queremos construir ciudad, pero que nos impliquemos entre todas en esa transformación como bien hacéis vosotras, ¿no? Desde las asociaciones de vecinos. Vamos a procurar que sea así, entre todos. Muy bien, Javier, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinas de Bilbao. Es que ricasco, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Mikel, que es una persona que pertenece al movimiento vecinal, Satorralai de Donostialdea, de Donostia, un grupo de vecinos que están intentando paralizar el proyecto de metro de la ciudad de Donostia, San Sebastián. Hola, muy buenas, Mikel. Hola, buenas. Te agradezco muchísimo la participación. Nos hemos salido, normalmente desde aquí, desde este programa, intentamos hacer mucha información local, pero nos hemos querido salir del Bilbao y acercarnos hasta Donostia porque nos parece que muy interesante poder hablar con vosotros de vuestra lucha y vuestra propuesta para paralizar este metro, por lo que supone también la cuestión de infraestructuras y demás en ciudades que se pueden parecer también, en este caso, Bilbao como Donostia. Así que primero nos gustaría saber que nos contaras los antecedentes de este proyecto. ¿Cómo surge esta idea de hacer un metro en San Sebastián, en Donostia? Si es algo que surgió hace poco, hace mucho, ¿de dónde viene y por qué? Bueno, en primer lugar, gracias por interesaros por nuestra historia. Y este proyecto viene ya de lejos. Es decir, la idea de un metro por el centro de la ciudad de Donosti ya surgió en la época del gobierno de Ibarretxe. Entonces se hizo un estudio sobre la posibilidad de hacer una pasante, es decir, de trasladar el actual trazado del topo por el centro de la ciudad. Pero en ese momento, entendieron que había que ver otras alternativas, que no estaba muy claro el asunto, y ese proyecto quedó un poco en el cajón apartado, hasta que con el cambio de gobierno, cuando entró el Lehendakari Patxi López, encontraron ese proyecto y de repente decidieron impulsarlo. Impulsarlo hasta tal punto que en el 2012 incluso se produjo un inicio de obras simbólico, es decir, algunas máquinas se estacionaron en una calle concreta para dar comienzo a las obras, y en su momento fue hasta un titular de periódicos, bueno, como que comenzaban las obras del metro de Donostia. Eso, antes de que se lanzara la opinión pública el tramo o la duración de las obras, sí, y todo eso. Sí, en ese momento la verdad es que si la tramitación del proyecto actual, que es muy parecido al que te estoy comentando del 2012, nosotros denunciamos que es absolutamente oscura y con una falta de participación tremenda, entonces fue más todavía, porque se adjudicaron las obras, se comenzaron las obras y llegó otro cambio de gobierno, se acabó la legislatura y entró otra vez el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco, y ese proyecto se paralizó. Se tuvo que indemnizar a las empresas que ya se habían adjudicado ese proyecto. ¡Ostras! Y además se paralizó con unas declaraciones de la consejera de Transportes y Medio Ambiente, que es la misma que en este momento está en el gobierno vasco, que es la señora Ana Oregi, con unas declaraciones diciendo que un metro de Donostialdea de esas características era un proyecto faraónico, que no sabían muy bien cómo se había licitado eso, insinuando incluso irregularidades en el proceso, que no se explicaba y no se había explicado a la ciudadanía de Donosti el proyecto que se le venía encima, con estas palabras más o menos, ¿eh? O sea, desde esa contundencia, y que por lo tanto había que paralizar el proyecto. Y en el Parlamento Vasco, con los votos del PNV y EH Bildu, se cancelaron los contratos, se indemnizaron las empresas que se había adjudicado entonces, y se habló de que, bueno, pues que ese proyecto quedaba aparcado y que ya se debatiría con los ciudadanos cuál era un poco el modelo de transporte que habría que implantar en Donosti o que habría que mejorar para solucionar los problemas de movilidad. Eso te estoy hablando del 2013, esas declaraciones. 2013. De junio del 2013, si no me equivoco. De repente, en mayo del 2015, nos encontramos, cuando ya todo el mundo pensaba que ese proyecto estaba enterrado y bien enterrado, nos encontramos que ese proyecto sale a información pública. O sea, prácticamente el mismo proyecto, con una estación menos, pero un trazado similar, se pone a disposición pública para que la ciudadanía haga alegaciones. El veintitantos de mayo, con las instituciones locales recién constituidas, casi ya entrando en verano, o sea, para que te hagas una idea, los vecinos nos enteramos un poco a falta de una semana de que terminara el plazo de alegaciones, y a pesar de eso, en los últimos tres días se colapsaron las oficinas de Euskotren y se presentaron casi 400 alegaciones, incluidas alegaciones del Ayuntamiento de Donosti, que tuvo que solicitar una prórroga porque no le había dado tiempo a estudiar el proyecto. Ese es un poco el nivel de oscurantismo con el que se han tramitado el proyecto. Sí. Eso fue en mayo del 2015. Esas alegaciones, esas 400 alegaciones, están sin responder. O sea, Euskotren y el gobierno vasco no ha respondido a las personas que hicieron alegaciones al trazado. Y sin embargo, en noviembre del año pasado se adjudica la redacción del proyecto. Nos consta que hace una semana ya se han autorizado a hacer catas sobre el suelo, sondeos para ver el terreno, y en algunos medios de comunicación ya ha aparecido que se va a licitar en primavera y que las obras inician en otoño. ¿Otoño de este año? De este año. Ostras. Eso es un poco el ritmo que quieren imponer al proyecto, sí, sin haber ni resuelto las alegaciones formales que se hicieron, sin haber abierto un debate entre los ciudadanos. O sea, algo absolutamente increíble en un proyecto de estas características, que luego si quieres comentamos un poco, sí, el montante económico, claro, los problemas que tiene, pues nos lo quieren hacer pasar como si fuera, pues eso, hacer una acera. Y desde luego los vecinos, muchos vecinos están asustados, sobre todo los que les afecta el trazado, por cuestiones de viviendas, de urbanismo, de que son edificios viejos, de que Donosti no deja de ser una ciudad asentada sobre tierras maleales, sobre lodos. Y luego, en la ciudadanía en general, lo que nosotros percibimos es, primero, que todos entienden que en una ciudad como Donosti, incluso en una comarca como Donostialdea, de unos 300.000 habitantes, no es necesario un proyecto así a este coste. Y que bueno, pues que vamos a intentar a ver si podemos entre todos pararlo, ¿no? Tengo curiosidad, si tenéis conocimiento de si este proyecto estaba en la campaña para municipales, o si lo llevaba algún partido, el PNV, si lo llevaba entre sus propuestas o no. Este es un proyecto, fue un proyecto estrella de la legislatura de Patxi López, y Ernesto Gasco, que entonces estaba en el gobierno vasco, fue uno de los abanderados. Ernesto Gasco ahora está en el Ayuntamiento de Donosti, y efectivamente, tanto el PNV como el PSOE llevaban en sus programas electorales el proyecto de metro. Así figuraba en los programas electorales. Algo, por lo menos desde el punto de vista del PNV, un poco contradictorio, pero es verdad que aparecían, eso es innegable. Sin embargo, bueno, pues aunque lo puedas llevar, entendemos que un proyecto de estas características necesita un debate un poco más serio del que se está dando, y que no se puede pasar por encima de la ciudadanía imponiendo un proyecto de estas características. Muy bien, pues hinquémosle el diente al proyecto, a ese texto que os ha llegado sobre información de qué va a constar. Háblanos, ¿qué supone, por dónde va a pasar, a nivel de dinero también, qué gastos y qué representa ese gasto dentro del montante de dinero que tiene presupuestado tanto Gobierno Vasco, Diputación como Ayuntamientos para el día a día y proyectos de la ciudad? Cuéntanos un poco sobre el proyecto. ¿Qué supone? Para los que conozcan un poco la ciudad, ahora mismo el trazado actual del topo, tenemos una estación central en Easo, a escasos 10 minutos andando de la playa de la Concha, y tenemos otra estación en el barrio del Antiguo, bueno, un poco alejado de las universidades. Y la intención un poco es que el actual trazado soterre la estación central que tenemos en Easo, a unos 30-40 metros de profundidad, hagan otra estación más en el centro aún, es decir, donde está en Londres, a 10 metros de la playa, y hacer otra estación en el barrio del Antiguo, todo soterrado. Más o menos es un trazado de unos 4 kilómetros de largo, cuyo presupuesto inicial, y digo inicial porque, claro, todos sabemos el terreno en el que está construida la ciudad de Donosti, es de 175 millones de euros. ¡Ostras! Un trazado que además se va a adentrar en la Bahía de la Concha alrededor de unos 300 metros a 40 metros de profundidad, con las dudas que a eso nos ha generado también con la ley de costas y protección del medio ambiente. Sí. Pero es que además lo curioso también un poco de este proyecto es que no se sustenta en una necesidad real. Es decir, los propios estudios oficiales que han manejado ellos, estudios de demanda de usuarios, se basan en unos supuestos bastante irreales, como por ejemplo, pues en estos dos años en Donosti se van a construir 16.000 viviendas. Imposible. Se van a crear 13.000 nuevos empleos. Hacen cálculos en función del suelo industrial que se va a construir, que en la coyuntura que estamos sabemos que no se va a hacer. Pero es que además ellos mismos reconocen, y eso es una de las cosas que a nosotros nos está doliendo en exceso, que este metro de Donostialdea no va a competir con el transporte privado. O sea, apenas va a sacar coches de las calles. cuando establecen de dónde van a salir los usuarios que van a llenar el metro de Donostialdea, usuarios que, bueno, pues los ya sabemos un poco también, el papel lo aguanta todo, sí. Hablan de que ahora mismo creo que, y estoy hablando un poco de memoria, creo que tiene 7 millones de viajeros al año, plantean que para cuando esté, pues van a pasar a 22 millones. Y además te lo dicen claramente, de esos 22 millones, 7 son los que ya tenemos, 6 van a venir de la empresa de transporte público de Donosti, de bus, de los autobuses, otros 6 millones van a venir de la empresa pública comarcal de transportes, 1 millón va a venir de Renfe y el resto, que creo que es 1 millón, del transporte privado. Es decir, estamos invirtiendo un dineral en un transporte público para competir con otro transporte público. Y que además, y primero, no se ha contrastado con ninguna otra alternativa. No se han planteado si merece la pena, aprovechando el trazado actual, reforzar el transporte público de autobús, sincronizarlo con el topo, hacer un billete único para todos los viajes. Sí. Es decir, hay alternativas muchísimo más baratas que no se han planteado. Simplemente se ha planteado como única alternativa la construcción de un metro que nos va a costar 175 millones de euros y que además, que esto también es curioso, no hay ningún estudio que nos diga, anualmente, qué explotación va a tener, cuánto se va a sacar de los billetes, cuánto va a costar el mantenimiento. O sea, no existe. Lo único que existe es un informe que hizo de Bus hace ya en el 2012 creo que es, cuando salió el proyecto que comentábamos al principio. Él hizo un informe de qué impacto iba a tener sobre sus líneas, sí, y sobre sus viajeros, y ahí, estableciendo una similitud con el metro de Bilbao en cuanto a ratios de uso, costes y tal, estableció que además de la obra, que es un montante importante, pues nos iba a costar unos 30 millones de euros al año mantener esa infraestructura. Wow. Y claro, para que nos hagamos una idea de la dimensión, los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Donosti, los servicios públicos, cuestan creo 14 millones al año. Entonces, 30 millones al año que los va a pagar el gobierno vasco, sí, de mantenimiento anual. Y además, como tiene una influencia directa sobre la compañía de autobuses de Donosti, que es pública, pues la compañía de autobuses dice, yo tengo dos opciones. Si mantengo el servicio como hasta ahora, va a costar 4 millones de euros más al año que va a tener que aportar el Ayuntamiento de Donosti. Y si no, tengo que reducir líneas y echar personal. Claro. Y en los informes de Euskotren, del metro, ya sugiere a Debus lo que tiene que hacer. Le dice, bueno, un escenario posible es que usted reduzca la línea 5, que es la del antiguo, que es la segunda más usada de Donosti, y la primera más usada, que creo que es Alza, le dice, pase de 7 minutos a 15. Y así yo cojo viajeros y usted pues no gasta tanto dinero, claro. Claro, perjudicando al autobús, sí. Claro, y además, en unos barrios donde, por ejemplo, el barrio de Alza, que es un barrio que está en el este de la ciudad, situado entre colinas, con muchas cuestas, donde han colocado una estación de topo, pero que da servicio a una parte muy reducida del barrio. Y que el servicio de autobús en Donosti, un servicio muy bien valorado por los usuarios, pues prácticamente tenemos una parada casi en la puerta de nuestra casa. Entonces, son cosas que no entendemos muy bien cómo se va a poner en marcha una infraestructura de este tipo. Pues con estas cifras, ¿no? Que ni las propias cifras que ofrecen ellos se lo mantienen, vaya. Sí que parece muy, muy, muy extraño y muy, muy curioso que se hayan querido meter en este berenjenal. Como cuando tú bien decías que Donostia tiene, su gente tiene muy, muy, muy valorado el transporte público en bus, y las gentes que nos acercamos por Donosti de vez en cuando también lo podemos comprobar y ver que funciona realmente bien. Está como muy integrado en la circulación sanguínea, de por decirlo de alguna manera, de esa ciudad. Y que quiera meter una línea además con muy pocas estaciones no tiene mucho sentido si no es de alguna manera para, no sé, luego vender la ciudad como se está haciendo con Bilbao, como que el metro es otra herramienta más para modernizar y lanzarlo hacia afuera, hacia el turismo o algo así. Aunque también no termina de entenderse cuando cuando la ciudad de Donostia a nivel de turismo tampoco necesita mucho más. Ya, no, hombre, yo, nosotros entendemos, y esto es un poco una opinión personal, sí. Primero que este proyecto ha estado dentro, de alguna manera, en este pacto global que ha habido a nivel político entre el PNV y el PSOE de gobernabilidad en la comunidad autónoma vasca. Uh-huh. Yo personalmente lo tengo medianamente claro. Y luego es verdad que esto del metro entra en ese mantra de, pues eso, de la marca San Sebastián, de la modernidad, del progreso, que en realidad es algo que desde nuestro punto de vista no tiene sentido, ¿no? Y luego también, claro, nosotros nos fijamos en la pasante del metro de Donostialdea, ¿no? Y los impulsores de un proyecto nos dicen, no, pero es que esto es un metro comarcal, ¿no? Esto es un metro desde Zumaia hasta Irún. Pero es que incluso en esa comarca, en este espacio, no hay gente suficiente para montarlo todos los días en el topo. Uh-huh. No hay, no, o sea, es que no hay, somos unos 300.000, uh-huh. Y ellos plantean, no, es que va a crecer 100.000, pero si llevamos 10 años que la población de Gipuzkoa no crece. Yeah. O sea, o sea, este país tiene un problema de demografía en ese sentido, ¿cómo nos vamos? ¿De dónde va a salir toda esa gente, no? Uh-huh. Y en cuanto al uso, para que te hagas una idea un poco a la esquizofrenia a la que estamos llegando, ¿no? Sí. Una vez salió una noticia sobre la capacidad de las máquinas canceladoras de despedir tickets, sí. Y se decía que en una estación pues las máquinas podían expedir 40.000 tickets al día, ¿no? Sí. Bueno, pues esa cifra se ha cogido y se repite constantemente en muchos medios de comunicación, sí. Con que las estaciones del metro de Donostialdea van a soportar 40.000 viajeros al día. El metro de Bilbao, si no me equivoco, la estación que más uso tiene, que puede ser la de Moyúa, creo que tiene 18-19.000 viajeros al día. O sea, uh-huh. Y se está trasladando a la ciudad a que 40.000 personas van a usar todos los días las estaciones de Donosti. Es algo que no se sostiene, no se sostiene por ningún lado. Uh-huh. Después de haber valorado este proyecto, que en cualquier momento puedes, si te viene algún detalle más nos puedes decir, por supuesto, me gustaría hablar un poco ¿cómo reaccionáis vosotros, vecinos y vecinas y asociaciones a este proyecto y os ponéis en marcha para informaros primero, imagino, y después para paralizarlo? Porque visto lo visto, por los datos que nos dabas al principio de 2013 y ahora de sopetón en el 2015, ha ido todo muy rápido. ¿Y cómo habéis reaccionado vosotras y vosotros? Sí, la verdad es que es sorprendente, ha ido bastante deprisa, ¿no? Uh-huh. Cuando en 2015, en mayo, surgió otra vez este proyecto, bueno, pues una asociación de vecinos del barrio de Amara montó una reunión, bueno, pues para intentar explicar un poco el proyecto, pues porque muchos vecinos que habían oído, bueno, pues le transmitían esa inquietud con respecto a sus viviendas y tal. Bueno, se montó esa reunión y visto un poco el éxito que tuvo, pues se decidió seguir manteniendo esas reuniones y sobre todo intentar trasladar dos objetivos, ¿no? Uno, la necesidad de informar a la gente, es decir, no estaba llegando información a la gente más que a cuentagotas en portadas de algunos periódicos, sí. Y en segundo lugar, intentar paralizar el proyecto para abrir un debate sobre el modelo de transporte que necesitamos, cuál es el más eficaz. En ese sentido, nosotros lo primero que hicimos fue empezamos a montar diferentes asambleas en los barrios de Donosti, a través de las asociaciones de vecinos, a través de conocidos, pues a través de carteles, para que los vecinos supieran cuál era un poco el proyecto y cuál era nuestro punto de vista. Una acción muy importante que se hizo fue buzonear todo Donosti. Uh-huh. Un fin de semana, alrededor de 130 voluntarios, fuimos capaces de buzonear 80.000 buzones en la ciudad. ¡Ostras! Hicimos un periódico de un par de hojas en formato periódico, con papel periódico, y bueno, pues nos repartimos los buzones de la ciudad, calle a calle, y buzoneamos toda la ciudad, porque entendíamos que era la única manera de que nuestro mensaje, o por lo menos los vecinos supieran que ese proyecto estaba en marcha y que tenía serias carencias. Porque en la ciudad hay como dos tendencias, ¿no? Unos que dicen, pero si eso no se va a hacer, si es una locura. Ya. Y nosotros les decimos, no, es que ya está en marcha. Sí. Y otros que dicen, mira, no hay nada que hacer, esto lo van a hacer porque son unos cabezones, ¿no? Ya. Porque y no creo que nos movamos en un entorno muy extraño, es que es difícil encontrar a gente de la calle que cuando hablas del metro te diga es un transporte muy necesario. Yo solo he contado una anécdota a mis compañeros, y es que yo hablo con mi mamá y mi mamá no es una persona especialmente interesada ni en política, ni en infraestructuras, ni en cuestiones que tengan que ver con la ciudad. Y cuando le conté lo del metro, lo primero que me dijo es: ¿un metro en Donosti? Pues si no es necesario. Ese es el termómetro. Sí, sí, eso sí, es lo sí. que la ciudad yo creo que piensa. Y en ese sentido, buzoneamos toda la ciudad. Yo creo que tuvo muy buena acogida. O sea, la gente realmente se sorprendió de que eso estuviera tan avanzado. Luego lo trasladamos a una movilización, que, bueno, unas 2.000 personas, que para una ciudad como Donosti y una cosa así, nosotros nos damos por satisfechos. Sí, sí. Y ahora nuestra intención es seguir discutiendo sobre este tema. O sea, es decir, vamos a intentar montar unas jornadas de debate para visualizar otros movimientos de lucha con respecto a temas como este, alternativas a este tipo de trazados. Vamos a intentar discutir sobre los modelos de ciudad que nos están planteando y cuál es el que creemos que queremos tener para nuestra ciudad. Vamos a mantener reuniones con las instituciones, es decir, por ejemplo, dentro de 15 días tenemos una reunión con el alcalde de Donosti. O sea, porque ¿os ha admitido como interlocutores de alguna manera? O sea, sí, sí, claro. Una vez que nosotros vimos ya que ahora las máquinas de sondeo iban a estar en la calle, que algunos periódicos habían dado fecha de inicio de obras, lo que dijimos es: mira, vamos a hablar con las instituciones primero para ver si ellos les han respondido sus alegaciones, porque si a nosotros no nos han respondido, al Ayuntamiento de Donosti seguramente tampoco, para transmitirle cuál es un poco el sentir de la gente, de lo que nosotros percibimos que es sobre el proyecto. Y luego, porque ante la falta de participación, nos gustaría arrancar un compromiso. Oiga, la consejera dijo que los ciudadanos de Donosti deberían ser consultados sobre este proyecto, y creemos que es importante que haya participación y que se pregunte si la gente quiere o no quiere algo de estas características. Y eso es un poco a corto plazo lo más inmediato que tenemos. Imagino que también podrán estar ahí herramientas que a veces pueden igual no ser la definitiva, pero siempre son gotitas, ¿no? Recogido de firmas, acudir. Sí. No sé si allí también en Donosti se funciona por consejos de distrito, como ocurre aquí en Bilbao, y se pueden llevar temas a pleno. No sé si podéis hacerlo allí o no. El tema de los distritos en Donosti es otro debate polémico. Bien, bien. Sí, lo dejamos aparte porque esta ciudad, y supongo como muchas, en el caso de Bilbao, la verdad es que no lo sé, pero aquí tenemos unos 17 barrios que tienen una personalidad de barrio muy potente. Ajá. Y en la anterior legislatura, la que estaba gobernando Bildu, la oposición, PNV, PSOE y PP impusieron la división de la ciudad en 4 distritos. ¡Ostras! En distritos, además, casi divididos por regla, que no tienen mucho que ver unos barrios con otros, pero ese es un debate que tienen las asociaciones de vecinos, que te diré que por primera vez, seguramente, todas las asociaciones de vecinos de Donosti se pusieron de acuerdo en formar un manifiesto contra esa medida, algo inaudito, pero lo lograron. Entonces, de momento los distritos no están en marcha. Y en el pleno del ayuntamiento, por ejemplo, los vecinos y las asociaciones no tienen voz. Vaya. Tú puedes ir al pleno y no puedes intervenir, a no ser que te lo autorice el pleno. Pero lo que sí tenemos y que estamos intentando ver cómo aprovechar es en la legislatura anterior, con el consenso de todos los partidos, se aprobó un reglamento de consultas ciudadanas, que además se va a poner en marcha en breve, porque con el tema de los toros, de las corridas de toros en Donosti, pues una plataforma antitaurina ha impulsado una recogida de firmas que está reglamentada para poder consultar a la ciudadanía si las corridas de toros se deben celebrar o no en lugares, digamos, públicos, ¿no? En instalaciones públicas. Ese reglamento existe y nosotros vamos a intentar que a través de ese reglamento podamos consultar a la gente de Donosti al respecto de este proyecto. Tenemos nuestras dificultades porque el ayuntamiento no tiene competencias así muy determinadas en este proyecto, pero vamos a intentarlo. Entonces, a través de ese reglamento vamos a intentar recoger firmas que son necesarias para poder convocar la consulta, que nos harían falta unas 9.000 firmas, y ese proceso de salir a la calle, recoger firmas, pues es otra de las cosas que tenemos en mente, pero que todavía, bueno, está un poquito más verde, aunque no vamos a tardar mucho en decidir, porque como te he comentado, esto va a toda prisa. Sí, sí, sí. Si en otoño es posible que ya empiecen a hacer las catas que decías de tierras y tal. Bueno, en otoño quieren ya iniciar las obras. Ah, iniciar las obras, perdona. Las catas las van a hacer ya. De hecho, ahora mismo estamos intentando difundir también en la ciudadanía que bueno, pues que si ven máquinas de ese tipo, de las máquinas que hacen las catas, hemos sacado unas fotos y tal, que nos avisen, porque queremos poder saber dónde se están haciendo las catas, cuánto están turnando, entonces ese tipo de cosas, pues que la gente esté un poco alerta de que si ve movimiento respecto al proyecto para que pueda avisar a la plataforma. Uh-huh. Y bueno, ya me has dicho que sí que habéis conseguido contacto con Enecogo y el alcalde de Donosti, que vais a tener un encuentro con él. ¿Y habéis recibido alguna respuesta de Ana Oregui, de la consejera de Medio Ambiente y Planificación Territorial? De momento no. Hemos pedido una reunión con ellos dos. De momento el alcalde sí que nos ha transmitido pues que tiene fechas libres y que puede juntarse. Y de Ana Oregui no. Entiendo que también al ser un poco más lejanas pues tardará más, ¿no? Ya. No hemos solicitado una reunión con la Diputación de Gipuzkoa. Sí, eso quería preguntarte, que me parecía curioso, sí. Simplemente porque, claro, es verdad que la Diputación de Gipuzkoa va a aportar la mitad del presupuesto de la obra. Que eso también... Para los guipuzcoanos es importante saberlo, claro, porque el dinero no es algo que sale de la nada y sale todo del mismo saco. Y la Diputación de Guipuzcoa se va a gastar 80 millones de euros en una obra para la pasante del metro de Donostialdea. Y eso también es importante. Pero como promotor del proyecto es el gobierno vasco y nuestra digamos afección, nuestro trabajo es referente a la pasante de Donosti, hemos decidido que teníamos que priorizar estas dos reuniones. Es posible que más adelante pues podamos plantear alguna más con la Diputación, pero en este primer momento lo más inmediato era hablar con el Ayuntamiento y con el Gobierno Vasco. Y bueno, para ir finalizando, después de haber hecho esta primera campaña de buzoneo, concentraciones y tal, ¿cómo notas el ambiente, la gente alrededor? ¿Crees que pasarán los vecinos y vecinas de Donosti de la incredulidad a eso es imposible que lo hagan, vamos a movilizarnos también para que no se haga? Yo sinceramente creo que esta es una de las luchas que se puede ganar, porque el sentido común que fluye un poco entre la gente nos lo dice. Es verdad que todavía no hemos conseguido arrastrar a la gente, decir, bueno, es que sí que se va a hacer, hay que pararlo, ¿no? Pero también yo creo que ese proceso que vamos a entrar un poco de salir a la calle, de recoger firmas, de ir barrio a barrio, nos va a dar esa capacidad para poder pararlo, ¿no? Yo realmente estoy esperanzado. Yo creo que en una ciudad como Donosti vamos a poder conseguir parar el proyecto. Es que a mí personalmente, cuando empecé a recibir noticias, pues nos llegaban correos desde vuestra plataforma, ¿no? De movimientos de vecinos y a través vuestra y a través de colectivos ecologistas y tal, me parecía que sí, que había... Primero me parecía alucinante que se fuera a hacer un metro en Donostia y además en medio de todo este derroche también de la ciudad cultural de ese año 2016... Y veía y me sorprendió pues que sí, que veía que había una respuesta muy muy importante y muy interesante de los vecinos y vecinas de Donostialdea, y que claro, normalmente tampoco recibimos así mensajes de muchas movilizaciones en particular de asociaciones vecinales de Donostia aquí en Vizcaya. Y me sorprendió muy gratamente y digo, esto es interesante y parece que puede ir hacia adelante y crear conciencia ciudadana. Sí, sí, además, es decir, los que más o menos pues te has movido en muchas salsas, a veces tienes la percepción de que te encuentras a la misma gente en los mismos sitios, claro, ¿no? Y la percepción ahora es diferente, ¿no? Estamos viendo gente que no habíamos visto en otras historias, ¿no? Que siente que este proyecto le está agrediendo de verdad, y nos encontramos mucha gente mayor, muy cansada de estas cuestiones, y gente muy diferente, ¿no? Y eso la verdad es que nos está dando fuerza, ¿no? Es decir, no, es que aquí mucha gente que por otras cosas no se mueve en este proyecto, creo que podemos arrastrarle un poco a salir a la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos muy contentos para algo de estas características y peleando con un auténtico bombardeo mediático, ¿eh? Porque uh-huh. Igual desde allí no se percibe, ¿no? Pero no. Aquí los grandes medios de comunicación están a muerte con el proyecto. Ajá. O sea, nos encontramos casi cada domingo una o dos páginas en periódicos con este tema. Sí. Por supuesto, nuestras acciones y nuestros comentarios ocupan, pues eso, a veces nada y otras veces pequeños párrafos. Sí. Pero sí, sí, o sea, quiero decir, la gente está percibiendo que esto, ostras, se lo están tomando en serio. Sí, sí. Parece alucinante. Además que estáis todavía por inaugurar la nueva estación de central de autobuses de larga distancia. Que se metan en esto cuando todavía hay un proyecto que todavía no está consolidado ni abierto, es, me parece... Bueno, la estación de autobuses también tiene su gracia porque, no sé si sabéis, la iban a inaugurar hace sí, una que semana. No pudieron por problemas de humos, ¿no? Que no estaba bien diseñado. Sí, pero bueno, ha habido más, ¿eh? Porque a un mes de la inauguración se dieron cuenta que no cumplía con la ley de accesibilidad. Ostras. Que solo dos dársenas podían usarse por discapacitados, o sea, está haciendo una travesía muy muy larga lo de las infraestructuras y el transporte en Donostia. Es que es para hacer un auténtico libro. Sí, sí. Bueno, pues desde aquí, desde Bilbo y alrededores, os mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo en esta pelea, que desde aquí también sabemos lo duro que es y lo largo que suele ser este trayecto de pelea contra grandes infraestructuras. Y eso, y seguiremos atentos y atentas al transcurso de vuestra lucha. Pues muchas gracias por llamarnos. Nada, un placer, un fuerte abrazo, Miquel. Venga, agur. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos con Enric Luján, autor de Drones, sombras de la guerra contra el terror. Autor de este libro, editado por la editorial Virus. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola, muy buenas, Enric. Hola, Egunon, buenos días. Muy buenas. Le pillamos ahora mismo de viaje aquí hacia Bilbao, donde va a impartir una charla en el ICATeneo esta tarde, aunque cuando estemos escuchando esta entrevista ya habrá ocurrido esa charla, pero vamos de todas maneras a poder hablar con él de este interesante libro. Tengo entendido que estás un poco de gira, ¿no?, haciendo esta presentación de este libro. Sí, exacto. Estuve ayer en Pamplona y ahora ya estoy por Bilbo. Y luego creo que voy a Gasteiz y a Donosti, si no me equivoco. Muy bien. La verdad es que para ser un libro que trata un tema que por desgracia no se conoce demasiado, ya son unas cuantas presentaciones y es de agradecer que también podamos conocer personalmente al autor de este libro. Háblanos un poco dónde surge y cómo surge la inquietud y la necesidad de escribir sobre ese tema. Por mi parte surge de la voluntad de dar a conocer a la luz pública, o al menos contribuir en la medida de lo posible, ¿no?, a revelar los detalles acerca de una violencia que insiste en no mostrarse, es decir, que es muy celosa de presentarse públicamente como lo que es, que básicamente son los asesinatos selectivos a cargo de los estados. Ostras, y pues me gustaría saber entonces cómo consigues la información para poder realizar este libro, porque no estamos hablando de informaciones que sean fáciles de encontrar. No da la sensación de que cualquier persona pueda conseguir documentación sobre la existencia, los tipos y cómo se utilizan los drones y en qué lugares. Ahí existe como una situación paradójica en lo que se refiere al material existente sobre drones armados. Y es que, por un lado, académicamente lo sabemos todo, en el sentido de hay muchísima gente que está muy metida en estos temas, pero por otro lado no sabemos casi nada en el sentido de cómo se preparan estos ataques. Entonces se da una situación muy curiosa, ¿no?, según la cual tú puedes acceder a información del tipo cómo han sido utilizados por Estados Unidos a lo largo de los últimos años en el contexto de esta fase de la guerra contra el terror, pero no puedes saber los golpes concretos que ejecutan en determinados lugares del mundo, porque ellos mismos no reconocen su propia autoría en muchas ocasiones. Por si hay algún despistado o despistada, ¿nos podías dar una definición clara sobre lo que es un dron? Tecnológicamente, yo la mejor similitud que le he podido encontrar, ¿no?, es quizás un avión teledirigido convencional, ¿no?, al que se le han añadido potentes tecnologías que lo hacen particularmente poderoso en determinados contextos. Y el uso, además de que podamos igual haber escuchado alguna vez de militar para vigilancia, o no sé si incluso también se usarán para con carga de algún tipo de arma para asesinar objetivos puntuales localizados a largas distancias, ¿para qué más se utilizan estos drones? Antes de entrar un poco en valorar también el uso de como forma de ocio. Claro, es decir, yo haría como cierta distinción, ¿no?, entre lo que serían los drones de uso civil, de lúdico, y los drones militares, en el sentido de que los drones militares son obviamente a nivel tecnológico muchísimo más complejos y sofisticados que los que podríamos acceder nosotros, por ejemplo. ¿Y qué tipo de tecnología llevan, si has podido conocer, los más desarrollados? Básicamente, los más desarrollados del mercado actual de dron son quizás los dos modelos prioritarios del ejército de Estados Unidos, que son los Reapers y los Predators. Y estos drones van equipados con potentes potentes IMSI catchers, por ejemplo, que no sabría encontrar la traducción en español, pero son, por ejemplo, dispositivos que rastrean más a nivel masivo las señales, el tráfico de las señales de los teléfonos móviles, con lo cual pueden rastrear los movimientos de sus objetivos de una forma muy efectiva. Y aparte, por supuesto, llevan armamento. Normalmente el Predator no siempre va armado, a veces se usa simplemente para misiones de vigilancia, y el Reaper siempre va armado y con, normalmente con misiles Hellfire. O sea, que llevan un armamento que se lanza, y imagino que no los usarán en plan aviones kamikaze, ¿no? Que serán aviones que tendrán un valor económico altísimo. Claro, es decir, lo particular de los drones, ¿no? Es que se están funcionando, atacando contra objetivos muy muy puntuales en sitios muy puntuales. De hecho, un dron, ¿no? A día de hoy, tan omnipotente que parece, ¿no? Pues un dron es un avión más bien tosco, en el sentido de que tiene que volar bajo, es lento, es muy ruidoso, con lo cual solo pueden volar en espacios aéreos no disputados por otras aeronaves. Entonces se da una situación muy curiosa, ¿no? Que es decir, que solo vuelan los cielos de los países que realmente no pueden defenderse en ningún modo. Ah, curioso, sí que eso no teníamos conocimiento. Nos lo habían pintado como que los drones son lo más desarrollado de lo más, que alcanzan velocidades tremendas. Igual los confundimos con aviones que se han usado, por ejemplo, para vigilancia, pero grandes aviones, ¿no? Estos que había aviones espía que no eran detectados por radares y cosas así. Claro, quizás habría que diferenciar, ¿no? Hay un dron que se usa para tareas exclusivamente de vigilancia, que es el Global Hawk, que sí puede volar más arriba y tal, pero claro, es decir, ya es como otro tipo de tecnología. De hecho, no tiene nada que ver casi con lo que yo estudio en este libro, que son los Predators y los Reapers. Y a nivel de diferentes ejércitos, nos has hablado de los de Estados Unidos, ¿son los que más utilizan y más han desarrollado este tipo de armamento, los drones? ¿O se sabe de otros ejércitos que puedan estar usándolos también? Sí, de hecho, cuando sucede el 11 de septiembre y la posterior respuesta de Estados Unidos, a quien va Estados Unidos a preguntar es a Israel, que de hecho es uno de los primeros productores mundiales de drones, ¿no? Es decir, creo que el primer dron como tal, el concepto dron en un sentido moderno, lo inventa un ingeniero israelí, y creo que el modelo se llama exactamente Albatros, con dos S al final. Y entonces, en base a eso, ven cómo los usa el ejército israelí para llevar a cabo sus operaciones de contrainsurgencia en Gaza, por ejemplo, y entonces copian exactamente ese mismo modelo. Pero en este caso se encarga una empresa estadounidense, si no me equivoco, General Motors, y se encarga de desarrollar el Predator en un principio, en los años 90. Por un lado hemos hablado de lo que es un dron, a nivel de aparataje, de lo que representa, pero muchas veces perdemos la perspectiva del otro lado, ¿no? Del quien lo maneja. Y en la referencia sinopsis del libro sí que hay alguna referencia a los que están detrás, a los que manejan, dirigen esos drones. ¿Cómo hacen esa labor? ¿Cómo funciona? ¿Y qué representa también en el juego de incorporar esta nueva tecnología en el mundo de las guerras modernas y virtuales? ¿Cómo funciona? Pues básicamente la persona que está asesinando a otra se encuentra en este caso a la máxima distancia posible, que son los 10.000 kilómetros que separan Nevada de los cielos de Pakistán. O sea, ni siquiera están en zonas de avanzadilla o de... pueden estar directamente en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que para poder mantener un escuadrón de drones en el aire se necesitan hasta 171 personas. Es decir, el despliegue y el aterrizaje no pueden comandarse desde Estados Unidos. Con lo cual sí tiene que haber una parte de las tropas en tierra que efectivamente lo recojan y lo manden. Okay. Pero como la persona encargada de apretar el gatillo sí se encuentra en Estados Unidos, no se encuentra en la zona del combate en un sentido, su cuerpo biológico no se encuentra ahí, pero el libro incide mucho en que realmente sí se encuentra ahí por la cantidad de inmersión a la que están sometidos estos pilotos. Uh-huh. ¿Sabemos qué tipo de conocimientos o qué tipo de personas puede estar detrás manejando los mandos de este tipo de herramientas de aniquilación y asesinato? ¿Son personas, son pilotos, expilotos, son expertos en qué? ¿Quiénes son? ¿Quién puede estar detrás? Bueno, el ejército estadounidense en los últimos años lo que está haciendo es buscando personas que sepan desenvolverse muy bien en los videojuegos, de hecho, en el sentido que lo que los drones exigen sobre todo es una coordinación casi perfecta entre el ojo y la mano, es decir, requiere una habilidad técnica que prácticamente solo se consigue jugando con videojuegos intensamente. Uh-huh. Pero obviamente que la formación técnica concreta de los pilotos sea esta, no quiere decir que la guerra pase a ser un videojuego, ni mucho menos. Claro, claro. Y entrando ahora un poquito en la parte civil, en el uso civil de los drones, imagino que todos igual hemos empezado ya a ver drones en supermercados, en alguna calle grabando imágenes para la televisión, algún documental, etcétera. Pero antes de entrar en esa parte lúdica, me gustaría que nos hablaras un poco por la parte de uso civil policial. ¿Se está incorporando ya este tipo de tecnología de manera habitual y usual en, por ejemplo, en manifestaciones? ¿Lo está usando la policía? En Reino Unido la policía ya tiene algunos modelos, pero si no me equivoco, como que no funcionan muy bien, con lo cual parece que los compraron y no los están utilizando. Porque básicamente no es lo mismo volar un dron en medio del desierto, que no hay ningún tipo de interrupción posible, con volar un dron en medio de la ciudad. Claro. Entonces están cobrando polvo en los almacenes de la policía británica. Uh-huh. Pero, por otro lado, lo interesante es que la policía de Dakota del Norte obtuvo permisos bajo una nueva ley del estado concreto, ¿no? Que lo que les permitía era armar a los drones con armamento no letal. Es decir, no sabemos si están desarrollando drones con qué tipo de armamento. Es decir, si llevarán taser, si llevarán gas pimienta u otro tipo de armamento de control de masas. Uh-huh. Aprovechando que también tienes grandes conocimientos en las implicaciones humanas en la tecnología y lo que hace también la tecnología a los humanos, así brevemente, me gustaría saber cómo estás viendo tú la incorporación de esta tecnología de los drones en esos otros espacios, en el espacio lúdico y en el espacio público también, que podamos encontrarnos con drones pilotados pues en nuestro espacio público. ¿Cómo? Porque me da la sensación de que están incorporándose, pero yo todavía no he terminado de asimilar su uso, su necesidad, el concepto también simbólico de este tipo nuevo de herramientas para usos civiles y lúdicos o por ejemplo. Claro, las implicaciones humanas de que se normalice un dron de uso lúdico pues son peligrosos por ejemplo en lo que respecta a la privacidad. Es decir, por ejemplo, Bauman en uno de sus últimos libros ya habla de drones del tamaño de un pájaro o incluso de un insecto, los nanodrones, que se podrán poner en la cornisa de nuestras ventanas y llevar todo lo que hacemos. Y claro, como un dron al final de este tipo lúdico no es más que una cámara a la que se han equipado unas determinadas hélices para volar. Con lo cual, como mi razonamiento es que si con la actual saturación de imágenes existentes, es decir, que si todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y hace una cantidad elevadísima de fotos y estamos completamente saturados por estos medios audiovisuales, con los drones será exactamente lo mismo, pero quizás peor incluso. Sí, sí, porque claro, y si igual sin saberlo. Además, imagino que pueda ocurrir como con otras tecnologías que cuando llegan y aparecen en el mercado y empezamos a tener un uso cotidiano, cualquier persona de ellos, como ha pasado con las redes sociales, por ejemplo, con el boom de las redes sociales, las leyes y el control legislativo, legal y judicial de estas cuestiones suele llegar siempre muy, muy retrasadamente, ¿no? Y a veces puede servir esto para saltarse a la torera, por ejemplo, con cuestiones, como tú decías, como la intimidad u otras. Claro, y realmente es muy difícil poner los drones en el entramado legal sin vulnerar la privacidad de nadie. De hecho, los móviles ya están transformando a día de hoy el tema intimidad o privacidad, porque básicamente uno puede salir a la calle y quizás se le hacen 100 fotos en una gran ciudad. Pero es que, claro, con los drones esta tendencia aumentará aún más. Yo había oído también que quizás los drones se podrían llegar a utilizar a futuro como medio de transporte, por ejemplo, para paquetería o, por ejemplo, como un restaurante de comida rápida. ¿Crees que se irá imponiendo esta la tecnología de los drones hasta a este nivel? Claro, es decir, como que esto ya es un tema que me toca de manera muy colateral, puesto que el libro se centra en drones militares. Pero es decir, tal y como existe una dronificación de la guerra, existe una dronificación de la sociedad. Y está claro que cada vez más tareas sociales serán asumidas por drones. Y quizás las que tú comentas, pues puede que se acaben aplicando, por supuesto. Bueno, Enrique Luján, vamos a ir dejando un poco la entrevista por aquí, a no ser que me quieras comentar algún detalle más que nos pueda estimular para, por ejemplo, ir a una de las charlas o para hacernos con este libro que tiene muy buena pinta. No sé si te queda algún detalle por ahí que quieras comentar. Bueno, quizás el aspecto más singular de los drones, ¿no? Uh-huh. Es que es como patronifican la vida de una persona. Es decir, por un lado, tienen sus potentes cámaras de vídeo, con lo cual pueden observar todas las actividades sociales que hace una persona, pero por el otro, con lo que te he comentado de los IMSI catchers, con su potencial para intervenir comunicaciones electrónicas y para analizar el tráfico de los dispositivos electrónicos, lo que se hace es mapear absolutamente toda la vida de una persona. Mm. El historial de movimientos, los contactos, las llamadas, la localización concreta, con lo cual se acaba trazando todo un retrato robot que, junto a la imagen virtual reproducida por el vídeo, hace que acabe generando una persona como tal, que es el target. Y entonces, por supuesto, esta forma de analizar la subjetividad humana, lo que acaba haciendo, claro, es imponer un patrón militarizado en el que, si entras dentro de los patrones que la inteligencia americana considera normales, pues pasa a ser sospechoso, claro. Uf, ahí es nada, nos dejas con la inquietud un poco entre los huesos, pero bueno, bien nos estaría poder echar un vistazo a ese estupendo libro para pasar de esa inquietud a un conocimiento más concreto con el trabajo que has desarrollado en este ensayo. Te agradecemos muchísimo que te hemos asaltado en tu viaje de Pamplona de Iruña a Bilbao para dar esta charla, pues habernos dedicado un ratito. Y bueno, y como ya te dije preparando un poco esa entrevista, me gustaría poder llamarte en otra ocasión para hablar con más detalle e introducirnos más en las cuestiones que implican el desarrollo de los drones en cuestiones militares y por qué no también en cuestiones civiles y de derechos civiles. Sí, claro, cuando queráis. Gracias también a vosotros por la entrevista y por el interés, claro. De nada. Bueno, un fuerte abrazo, y buen viaje. Vale, muchas gracias. Chao. tener.